Sea Huía, donde el saber y el conocimiento de los pueblos indígenas y del mundo son parte de tu formación profesional. Convocatoria 2009. Centro de Estudios Ayuk, Universidad Indígena Intercultural Ayuk. Oferta educativa. Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social. Licenciatura en Administración y Desarrollo Sustentable. Programas que se ofrecen como una opción de egreso intermedia a las licenciaturas. Profesional asociado en Desarrollo Rural Sustentable. Profesional asociado en Comunicación Social. Y profesional asociado en Traducción. Licenciaturas con reconocimiento de validez oficial de estudios. Fecha de evaluación diagnóstica del 16 al 18 de julio y del 30 de julio al 1 de agosto. Inicio de clases 3 de agosto. Consulta nuestro blog www.cea-uia.blogspot.com. Escríbenos al correo electrónico web.cea.uia@gmail.com.